ram pa pa, ram pa pam pa. Bailamos, bailamos, sí, te quiero, te quiero. Bailamos, bailamos, sí, te quiero, te quiero. Pemin kwa chabulunji, pemin kwa chabulunji. Omo kwa na wakuri mogunji. Baby mi amor, pemin kwa chabulunji. Pemin kwa chabulunji, omo kwa na wakuri mogunji. Baby mi amor, back in me yard, you look so bright. Budya kula bakaya bala kukuga mahai. Oli na bode sebu kulia mahai. Bula makuungera kweye bahai. Mukwano lunaze mi solo yo. Yemanya muni ongo yo liku mugo yo. Mukwano noli akufumbo no liku mchomo. Abo babeko ba midomo midomo. Abo katumkumo liku chisambi changoko. Mbira mama imisa kaka imba kakoko. Bailamo, bailamo si te quiero, te quiero. Bailamo, bailamo si te quiero, te quiero. Give it to me. Baby nkwa chavurunji. Baby nkwa chavurunji. Kwana wakuri mogunji. Baby mi amor. Baby nkwata burunji. Baby nkwata burunji. Omu kwana wakuri mogunji. Baby mi amor. Nari mukulo toke tulimu reality. Nina chuma meto bali na wabiti. Tena wikumbaga baby kuli waweuti. Kampuri na zenisa kuchisi papa. Kwa wana wange wikuite papa. Rock papa, rock papa, papa. Rock papa. Baby, me amor.